ustedes su onda. Sí, ¿cuál? La del color de su corazón. Dale, dale, red. Dale, dale, red. ¿Qué pasó? Que ya no es igual. Nuestro amor está llegando al final. Ya no entiendo nada de lo que te está pasando a ti. Para todos los fans de...